Gracias, Gladys, por tu sencillez en un mundo tan complejo. Gracias por toda tu gratuidad acogiendo al más débil y abierta a los signos que Dios te mostró. Diste el primer paso, decir sí con decisión y entre tanta dificultad y obstrucción te lanzaste al vacío en los brazos de Dios para hacer su voluntad. Nadie enseñarnos a ser como tú y hacer realidad. Soñar en un mundo fraterno, nadie enseñarnos a ser como tú y hacer realidad. Inquietud es con Cristo que es posible soñar en un mundo fraterno. Gracias, Gladys, por sentir así la desgracia de los pobres y por no quedarte en un sillón asumiendo la injusticia. Fuerte en la fe y confiando en Dios, diste el primer paso, decir sí con decisión y entre tanta dificultad y obstrucción te lanzaste al vacío en los brazos de Dios para hacer su voluntad. Nadie enseñarnos a ser como tú y hacer realidad. Inquietud es con Cristo que es posible soñar en un mundo fraterno, la bien enseñarnos a ser como tú y hacer realidad. Inquietud es con Cristo que es posible soñar en un mundo fraterno. Gracias, Gladys, por hacer crecer la semilla del perdón en un mundo tan dispuesto a hacer tantas guerras sin sentido. Fuiste todo un signo de fraternidad, abriendo las puertas de tu hogar de par en par y entre tanta dificultad y obstrucción te lanzaste al vacío en los brazos de Dios para hacer su voluntad. Gladys, enséñanos a ser como tú y hacer realidad. Inquietud es con Cristo que es posible soñar en un mundo fraterno. Enseñarnos a ser como tú y hacer realidad. Inquietud es con Cristo que es posible soñar en un mundo fraterno.